A nosotros obviamente nos tomó de sorpresa, ¿no es cierto? Incluso conversando con el presidente del bloque oficialista, también a él se encontraba de viaje a su provincia, tuvo que volver. Sinceramente no vamos a estar apoyando este proyecto. Nosotros votamos a fin en el 2004 la anterior reforma al Código Nacional Electoral, que es la que rige hoy. Los argumentos que en ese momento esgrimió el Ejecutivo nos parecieron válidos, o sea, dar previsibilidad con una fecha cierta, el cuarto domingo de octubre, y bueno, apartar lo que es la convocatoria a una elección nacional de cualquier conveniencia particular, fundamentalmente en relación con las distintas circunstancias y los avatares políticos que hace que se manipule la fecha de una manera improcedente, ¿no es cierto? O sea, ese proyecto de ley, que es el actual Código Electoral, nosotros lo votamos favorablemente. No nos parece que el argumento de la crisis financiera internacional sea contundente y suficiente como para justificar el adelantamiento. Y creemos que estamos convencidos de que el problema con el sector agropecuario que persiste en la provincia de Santa Fe, y que sinceramente desaceleró a todos los sectores de la economía, no solo se ha agravado, sino que con este tipo de noticias, de alguna manera se intenta tender una cortina de humo sobre la problemática real, ¿no? ¿Usted cree que el Frente para Victoria o el proyecto nacional, el proyecto de la presidenta, va a tener aprobación tanto en diputados como en senadores, o cree que la ven complicada la cantidad de votos? Mire, creo que un proyecto de esta envergadura lo deben estar enviando, ¿no es cierto?, porque todavía no ha ingresado, habiéndose cerciorado previamente sobre la cantidad de votos a favor, porque sería catastrófico para el Ejecutivo no tener los votos para este proyecto. Sí creo que en el Senado los votos están más ajustados que en diputados, pero bueno, de todas maneras hay que ver el momento de la votación. ¿Intuye que tendrá que volver a votar Julio Cleto Cobos? No lo creo, porque la verdad que en toda la historia del Parlamento Nacional hubieron dos situaciones de empate. Yo estuve en ambas, cuando desempató Maqueda con la ley de subversión económica, cuando era presidente Dualde, y bueno, y con la 125 Cobos. No son situaciones frecuentes.